son ni el dueño de nada. Es como estar en ningún lugar, vivo en el limbo. Especial de Latinos FM. Solo por acariciar. acariciar tu pie. En silencio te deseo así, porque no eres mía. Esperaré pacientemente a escondidas. Y si él se descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor que no se puede descuidar. Siempre hay alguien que espera poderla llevar. El cariño es como una flor que no se puede descuidar. Yo daría lo que nunca di por una noche junto a ti, ser amantes en tu soledad, si algún día llegara. WhatsApp 640-86-4281. Una coluca de vino, un sincero abrazo para mí.